la noche. Quieres llorar, no existen estrellas ya para ti. Amanece un día más, sigues llorando, no ves el sol. Tu vida vacía arrastra sus pies, no hay deseos. Frío, hielo, humo y suciedad, sonrisas robadas, no hay vuelos ya. 20 años, cuchillas de afeitar, sangre que escapa, buscando libertad.